Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Decía un médico que había hecho un cálculo en un hospital. Un tercio de los pacientes estaban por cuestiones puramente orgánicas, otro tercio por asuntos emocionales mezclados con orgánicos y el tercero por cuestiones puramente emocionales. Con el paso de los años había descubierto que la enfermedad no tiene solo causas físicas, sino que muchas están provocadas por otras realidades más profundas, ya que la persona es una unidad sustancial, según San Pablo, de cuerpo, alma y espíritu, como lo leemos en la primera carta a los Tesalonicenses. Dentro del alma se encuentran la inteligencia, las emociones, la voluntad. El espíritu es la dimensión que nos pone en contacto con la religiosidad, con Dios. Para que una persona se encuentre sana, tiene que funcionar todo en armonía. Si alguna parte falla, afecta a lo demás, porque hasta físicamente lo vemos. Por ejemplo, si me entra una arenilla en el ojo, todo mi cuerpo se siente incómodo. Eso en lo material, pero también sucede con las otras dimensiones, que no las constatamos empíricamente. Por eso, cuando observamos en la Biblia que la revelación divina nos invita a dejar de lado la tristeza, el odio, el miedo, etc., no son cuestiones puramente teóricas, sino muy prácticas, saludables. De allí que muchas veces Dios quiere nuestra sanación integral. Pero si estamos poniendo con la libertad, la voluntad, una traba, porque decidimos pensar asuntos desagradables del pasado y estamos todo el tiempo con esos temas oscuros, no podremos estar bien. Un patrón eficaz y razonable para la salud y la felicidad consiste en utilizar al máximo las habilidades y métodos de la ciencia médica y al mismo tiempo aplicar la sabiduría, experiencia y técnicas de la ciencia espiritual. Elocuentes evidencias confirman la creencia de que Dios obra tanto a través del practicante de la ciencia, el médico, como del practicante de la fe. Muchos médicos coinciden con este punto de vista. Cada persona tiene que aprender una de las principales técnicas del bienestar humano, la de entregarse sin reservas al poder sanador de Dios. ¿Qué podemos hacer cuando nos enfermamos? Tengamos en cuenta los siguientes puntos: seguir las indicaciones del médico, rezar por el médico, no atemorizarse, porque de hacerlo se emitirán pensamientos nocivos cuando lo que se requieren son pensamientos positivos, llenos de fe. Recordemos que Dios...